are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. I love you more than you will ever know. I will never let you go. Best friends, don't ever leave me. Please don't say goodbye. I'll be yours till the day that I die. The Buddy Song es la excusa sonora, el tema musical que elegimos esta tarde para comenzar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de principios del mes de febrero de 2020. Child's Play, la reactualización de la mítica película Muñeco Diabólico, aquí traducida así tal cual la conocemos, y que en su origen, pues la traducción exacta hubiera sido Juego de Niños o algo parecido, más cercano a la traducción pura y dura, pero que sepáis que en este comienzo de programa, en este Sin Audiencia número 883, el actor metido a cantante que hemos escuchado en la intro del programa no era otro que un clasicazo, un señor que conocemos desde finales de los 70, más o menos, llamado Mark Hamill, que era el intérprete de esta Buddy Song, que originalmente pues está escrita también por el mitiquísimo, en este caso, músico de scores, Bear McCreary. Dicho esto, paso a presentar a mi partner habitual en el micro 2, posición 2, esta vez todo en orden, con la tira amarilla de control de calidad. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Tenemos más muñecos que dejamos en el aparcamiento la semana pasada porque no nos cabían todos de golpe en el estudio 1. A veces, pues en estos metros cuadrados escasos que tiene el estudio, si empezamos a meter trastos, no acaban de caber todos. Y bueno, pues al menos el Chucky de la nueva versión de Muñeco Diabólico, pues lo hemos tenido que dejar para esta semana. Sí, está Child's Play en versión 2019, que por cierto hay una escena, una de las escenas de la película, pasa en un aparcamiento. Mira tú, pues yo no he acabado pudiendo ver la puñetera película por miles de razones que no vienen a cuento, pero mira, ya me he conectado con ella, pues pensando en que quizás un aparcamiento podría ser una buena escena para que aparezca por ahí Chucky a hacer de las suyas. No sé si en la nueva versión de Muñeco Diabólico se sigue llamando Chucky el muñeco o le han puesto otro nombre. Le han puesto un nombre más actual, más del hiperespacio, no lo sé. Hay un momento en sí que él decide autollamarse Chucky. Vale. Digamos que, bueno, hablaremos luego. Hablaremos luego, porque Child's Play, Muñeco Diabólico 2019, es uno de los contenidos que traemos esta tarde para esta edición de Sin Audiencia. más algunas noticias, algún comentario sobre estrenos. Repasaremos y repescaremos quizás también títulos de festivales de 2019 que todavía tenemos pendientes. Y bueno, pues en cualquier caso tenemos prácticamente 90 minutos por delante para dar rienda suelta a nuestra cinefagia y a nuestra capacidad de hacer sangrar los ojos sometiéndolos a visionados, vete tú a saber, si no un poco esperpénticos. Pero bueno, para eso venimos aquí y para eso vemos lo que vemos, para luego contarlo en la radio. Pues bueno, vamos a empezar un poco con la interacción con la sinaudiencia. Tenemos algún mensaje en el libro de visitas, vamos a rescatarlo. Tenemos por ahí a Mano69 que dice: sale a la luz un vídeo de la serie Star Wars Underworld. ¿Qué es esto? Madre. Aunque el metraje acaba de aparecer en YouTube, está lejos de ser nuevo. Los dos clips que componen este vídeo llevan un tiempo ya en la página de Vimeo del estudio de efectos especiales Stargate Studios, que trabajó en el proyecto de Star Wars Underworld y que fue cancelado por problemas presupuestarios. En el vídeo se puede ver una secuencia ambientada en las calles de Coruscant, el concurrido planeta sede de la República, donde también están el Senado Galáctico y el Templo Jedi. Vemos a una misteriosa figura encapuchada que roba los planos de un destructor imperial. Una vez los tiene, acude a una tienda de armas y se enfrenta a un grupo de soldados de asalto con tiroteo incluido. Entonces, en este vídeo de YouTube que ha dejado el link, Mano69, tienes primero la escena completa y luego un making of de los estudios Stargate, uh-huh, donde explican cómo hicieron esta escena. La serie pues no se llegó a llevar a cabo y entonces pues ha quedado esto como... En el limbo de los proyectos. De los proyectos desechados. Claro, a mí me choca mucho que tienen mucha manía en esta saga de robar planos de cosas. En esta escena otra vez estaban robando un plano de algo, de una máquina, de un cacharro, vehículo. El Imperio tiene una tecnología muy poderosa y la Resistencia pues intenta encontrar los puntos débiles de esa tecnología. Bueno, algo me suena y mira que me he perdido entregas. Vale. Unai, breves apuntes. Mis parabienes para El color que cayó del cielo. ¡Hombre! Disfrutable, desquiciada y descerebrada. Todo muy pantone, tonos pastel, cookies, eso sí. En basura absoluta de la que no he podido despegarme hasta ver las tres temporadas seguidas y esperar con ansias la cuarta este mismo fin de semana, propongo Van Helsing. Indefendible bazofia a la que estoy plenamente enganchado. Un placer culpable de Unai. La droguita de Unai. Y como pequeño aporte musical, estoy reviviendo una pequeña regresión puntual saliendo de mi zona de confort del black y death metal hacia un amigable y juvenil power metal que me resulta muy cómodo para salir a dar caminatas. Me estoy encontrando alguna cosa maja como el ochenterismo descarado y con desparpajo del último disco de Best in Black o el power vikingo de Brother of Metal. También recomiendo la última locura de Lorde. En plan, radio con locutor que repasa éxitos ficticios de la banda como si hubiera estado tocando desde los 80 hasta nuestros días. Vivimos tiempos extraños. Picard es gloria bendita. Live long and prosper. Vena Treki. Bueno, pues oye, o guay. O Treki en Vena. Guay que Unai pues vuelva a meterle al metal, ¿no? Yo qué sé, ahí en todas sus vertientes siempre es bienvenido. Y además, creo que comentaba algo de Lordi, no sé si se refería a Lordi. Lorde no son Lordi, ¿no? No. Son otros diferentes. Sí. Es que mi conocimiento del rock metalero no llega tan lejos y se queda en el folclore visual a veces. Vale. No, te lo decía porque los Lordi de Finlandia... Sí, los finlandeses que ganaron que Eurovisión. Que se disfrazan y el rollo... Sí. Vienen dentro de poco también por aquí, por algunas ciudades de la península. Han tocado varias veces en Barcelona, ¿eh? Y creo que es a principios de marzo cuando llegan por aquí. No sé si hacen suelen un par de fechas. Tocar en salas pequeñas. Sí, ¿eh? Ya avisaremos por eso, porque a mí se me han cruzado tangencialmente la publicidad de estos escandinavos disfrazados. Y yo qué sé, pues ya, como tienen una cierta vinculación también con el cine de terror, sobre todo, aunque sea a nivel de estética y de imaginario y de propuesta visual, pues aparte recordemos que han llegado a realizar alguna película, como hablamos en el pasado, señor. Hace unos 10 años ya de ya lo comentamos, de eso. Sí, sí. Y bueno, pues ya cuando venga la fecha ya comentaremos cuando están Lordi por aquí por Barcelona y otras ciudades. Sí, señor. ¿Y qué más nos trae el libro de visitas? Pues nos trae a Kouros el Gris. Kouros el Gris, que tiene su blog Ciudad Términos, del uh-huh, cual hemos hablado muchas veces aquí, que nos dice: he publicado un artículo en mi blog que se llama Para el 2020 del año pasado. con las películas que estoy deseando ver y aún no he podido. La mayoría las he conocido gracias a Sin Audiencia y creo que es una gran selección de género. Títulos que ha seleccionado él para ver en 2020, aunque no sean de ese año. Muy bien. Guns Akimbo, Crew Boga, entre paréntesis The Mute, Vivarium, Color Out of Space, Synchronic, Harpoon, Parallel, The Lodge, After Midnight, The Antenna, me suena igual, ese título. Igual hoy cae. Ajá. Swallow, Come to Daddy, Why Don't You Just Die, Boys in the Hood, Kuru, entre paréntesis, It Comes. Boys in the Boot. Ah, in the Boot, perdona. Yo discúlpame. Se me ha ido la música. Porque el otro es de rapero. Sí, sí, señor. Kuru, entre paréntesis, It Comes. Kimito Namini Noretara, entre paréntesis, Ride Your Wave. Ya, Ride Your Wave. Lo diré mejor en japonés que en inglés. Por supuesto, Jordi, tú siempre más oriental. Sora no Aosa o Shiru Hitoyo, en inglés Her Blue Sky, 4x4, y ya las últimas, las españolas de género del año pasado, Amigo el Hoyo y Ventajas de Viajar en Tren. Saludos impacientes. Pues tiene un gran trabajo por delante, Kouros. Sí, además una buena selección, mucho hay títulos muy interesantes. Mucho ánimo, Kouros, pero te lo vas a pasar pipa, tío. Quien quiera puede entrar en el link que ha dejado él de su blog, de Ciudad, sí. Ciudad Terminus, porque de cada película he hecho una pequeña reseña. Uh-huh. Entonces, si también queréis ver cosas festivaleras y muchas de las cuales se han hablado aquí en el programa, fijo, tenéis allí un listado para hacer deberes, que está súper interesante. Sí, además, mira, este listado sirve un poco de recordatorio, de termómetro de cómo llevamos las reseñas de los festivales de la temporada pasada, porque hay unas cuantas de esta lista de Kouros que realmente sí que hemos visto y catado en el programa y no han salido por antena todavía. Pero quizás, de antena igual. De antena ya... por antena quizás va a caer, sí, antes de que nos quiten la antena, ya hablando de todas las antenas, sí, del mundo mundial. Tema delicado. Sí, sí, sí. Es que también es que esta película tiene que ver con el gobierno y con las antenas también. Es que es todo muy curioso y muy coincidente. Y luego me extraña que no haya salido en el libro de visitas. Uh-huh. Tenemos desgraciadamente un obituario, sí, esta semana. El señor José Luis Cuerda, director y productor y guionista, nos ha dejado. Sí. Y bueno, es de justicia recordarlo, aunque no sea un director muy sin audiencero, sí que tenía un a priori tenía uh-huh. un componente surrealista en algunas de sus películas, muy fuerte, por el que creo que es tangencial a lo que nos gusta en Sin Audiencia en muchos aspectos. Yo tampoco es que sea un gran seguidor de este director albaceteño. Me parece que de todas sus películas yo he visto 3, aunque tiene bastantes más. Yo quizás he visto menos aún, pero bueno. Pero de las 3 que he visto, hay 2 de las que guardo un gran recuerdo y que debería revisionar. Uh-huh. Una es Amanece que no es poco, y la otra El bosque animado, y una tercera que me pareció simpática, La marrana. La marrana, sí, señor. Pero bueno, hay otras como Así en el cielo como la tierra, o Los girasoles ciegos, o que bueno, que o La lengua de las mariposas. O La lengua de las mariposas, una película que por sinopsis me parece interesantísima y que nunca la he visto. Ajá. Entonces, bueno, pues desgraciadamente a veces pues tiene que fallecer un insigne del cine para que te dé por revisar su filmografía y tapar esos agujeros cinematográficos y cinematofágicos que tenemos, sí, señor, que tenemos en nuestro inventario, ¿no? Sí, una pena también, más que nada, pues porque este hombre siempre le daba un toque de originalidad, ¿no? Ya sea bien retorciendo esa condición ibérica que él conocía también, yo presupongo que también por su procedencia manchega albaceteña. Hoy en el trabajo comentábamos que no sabíamos si Albacete quizás era un polo del humor y del surrealismo especial en toda la península. Porque, absoluto, eso ya te lo digo yo. Porque han muchos humoristas y muchos artistas que le dan un enfoque retorcido a la realidad de este país han salido de allí, ¿no? Sí, entonces, señor, como que dices, hostia, quizás allí, no sé si el agua o el vino les da un toque especial ahí a la gente. El ratio proporcional población humorista que sale de aquella tierra y triunfa es desproporcionado. Es desproporcionado. Habría que estudiarlo. Sí, sí, sí. Quizás haremos se ha hablado mucho. Haremos quizás unos sondeos desde Sin Audiencia ahí en el subsuelo de Albacete. Y recordando a José Luis Cuerda, también dar un par de datos adicionales que creo que son importantes. Uno es que como productor fue el descubridor de Alejandro Amenábar. Sí, fue un poco el mecenas, el también, mecenas, sí, de sí, las primeras, sea, pelis. Tesis, Abre los ojos y los otros. Uh-huh. Estuvo como productor cinematográfico el señor José Luis Cuerda detrás de Amenábar, con lo cual Amenábar tiene mucho que agradecerle al lanzamiento de su carrera, aparte del talento que podía tener Amenábar, que evidentemente sí, fue lo que hizo que Cuerda se fijara en él, ¿no? Y, como curiosidad, no sé si os acordáis que hubo una serie... Sí, señor. Si no lo decías tú, lo decía yo. Una serie basada en el personaje de Máquina Baja, de Ibá. Sí, señor. Una serie televisiva donde, si no me equivoco, quien interpretaba Máquina Baja era Pepe Rubianes. En las películas fue Pajares. Pepe Rubianes lo interpretaba en el teatro y aquí era Ferran Rañé, creo recordar. Ah, puede ser, sí, perdona. Era este el trayecto porque Máquina Baja tuvo cine, tuvo teatro y tuvo televisión. Tienes toda la razón. Entonces, la serie televisiva de Máquina Baja, la segunda temporada, sí, señor, la dirigió José Luis Cuerda. Que le pegaba como anillo al dedo también. Sí, no, el concepto. Además, Máquina Baja, en la simpleza que pueda parecer este personaje de cómic, realmente era un filósofo de la vida. Totalmente. Y muchas de las cosas que hacía o decía acababan siempre teniendo su moraleja, su sentido e incluso, pues, de alguna manera, filosofía de vida y de vida de la calle, ¿no? De vida práctica. Que es la que muchas veces se ha de aplicar. Sí, porque además estábamos en un punto que lo que hablábamos el otro día, igual un poco con BBC Badhead y South Park y eso, aunque South Park siga viviendo, que tampoco lo dije la semana pasada, que es una serie que todavía está con vida, pero sí que es verdad que muchos de los postulados de Máquina Baja, tanto en el cómic como en la serie, como en las pelis, no sé si 20 años después serían vistos con los mismos buenos ojos a nivel de público general, porque realmente el discurso de Iván en general, de Máquina Baja en particular, pues era bastante transgresor, políticamente incorrecto y digamos que arramblaba con cualquier tipo de convención social o humana que se pudiera cruzar, ¿no? Me refiero que si Máquina Baja pensaba que un tema debía ser de una determinada forma, pero a pesar de ello iba en contra del resto de la sociedad, él, RKR, seguía firme en su posición porque creía que era lo correcto. Por cierto, un apunte. Sí. Me parece que estaba yo en lo cierto y la serie de televisión fue Pepe Rubianes y sería Ferran Rañé que lo hizo en teatro. Toma ya. Pepe Rubianes, muy, como muy Máquina Baja, las dos temporadas, la primera dirigida por Carlos Suárez y la segunda por José Luis Cuerda. Ricard Borràs como el Popeye. Sí. Yatxer Escarcellé como el Matías. Y Pedro Reyes haciendo de El Pira, el dueño del bar. El sí, pirata. Señor, el tío del bar. O sea, que era Pepe Rubianes. Bueno. Está viendo, me ha engañado la memoria a mí. Lo arreglaremos en postproducción esto también. No, tiene que salir ahí. Bueno, hombre, que no, pues que no eso. Hacemos eso aquí. No, nunca lo hacemos. Esto es el directo y tal como ya ha está. Salido en directo es como va al podcast. Luego al Estudio 2 a grabar tomas falsas. Porque además, si nos equivocamos, es porque decimos las cosas... Tal cual nos salen. Esto es una tertulia, como estaríamos en el bar y como nos corregiríamos exactamente igual. Totalmente. Que en el bar. Así es la cosa. Solo nos faltan las cervezas. Hace falta ir al bar del Maki. No sí, al bar del Pirata. No sé cómo era el nombre del bar, si era el Pirata, tal cual, sí, pirata, tal cual, ¿no? Bueno, pues este recuerdo para José Luis Cuerda y quizá recuperemos alguna porque poco se ha debido hablar de las películas de Cuerda en Sin Audiencia. Uh-huh. Parece que en su día con Fernando... Algún repasillo habría caído. Amanece que no es poco o El Bosque Animado sí, pudo entrar. Incluso La Marrana, podría sí. ser del rollo. Pero bueno, no me acuerdo ahora si se ha llegado a hablar, porque además si se habló fue en los primeros 150-200 uh-huh. programas, con lo cual no está ni reseñado. Por cierto, muchos resines en el cine de Cuerda. Muchos resines, mucho Landa, mucho Ciges. Sí, tenía actores que eran recurrentes. Espectacular, vamos. Mm, o sea, sí, sí. Pero muy buenos repartos, películas sí. muy corales y... Y sacándole realmente... partido al material ibérico actoral, bueno, no sé. Sí, sí, sí. Pero además mucho actor clásico, también inicios de Gabino Diego, de también, algunos también. Actores así que empezaban en aquella época. Aunque me parece que la primera película de Gabino Diego sería la de las bicicletas, ¿no? ¿No son para el verano? Sí, no, o alguna sí. que hizo cuando era un niño y no... Tipo, y no pensé, y no tipo lo, Jorge Sanz. Sí, no lo conocíamos todavía. Bueno, sí, en fin. Alguna de esas. Que sí, que realmente, pues bueno, había que darle un recuerdo a José Luis. Por favor. Y ya de esto pues vamos a pasar a los estrenos, ¿no? Sí, porque hay estrenos y algunos súper interesantes. De hecho, algunos hasta los podemos recomendar. Sí, señor. Principalmente hay dos estrenos que yo creo que son los que nos tocan, sin audienceros. Además, uno clarísimamente, que no pensaba yo que llegara a estrenarse comercialmente en salas, pues porque bien. Es una película muy arriesgada, una propuesta arriesgada incluso para el género. Ya hablamos de ella en el programa 873. Bien. Es la película Bliss, que estuvo haciendo el recorrido por los festivales este otoño. Sí, señor. Y bueno, pues es una película dirigida por Joe Begos y la verdad es que es una propuesta muy arriesgada, con un componente de terror que tira claramente hacia unas criaturas en concreto, pero eso ya no lo dijimos en el programa, porque yo creo que es una cosa que se ha de descubrir durante la película. Tal cual. Aunque hay sitios en los que hacen ese spoiler, ¿eh? Sí, lo sé, pero bueno, esto ya se sabe, que hay sitios donde no se debe entrar. Tal cual. Precisamente en Bliss hay una prueba de que hay sitios donde no se debe entrar. Sí, señor. Y bueno, pues ya hablamos de ello, una pintora que tiene su creatividad un poco en jaque. Sí, crisis creativa, y la crisis creativa la solventa a base de sexo y drogas. Y rock and roll o tecno maquinero, depende de la situación. Roll, hardcore. Tecno, hardcore rock, metal, vete a saber, ¿no? En esencia, espectacular. Una película espectacular. Arriesgada, pero espectacular. Con mucha chicha, ya te digo, programa 873 la tenéis comentada y tenéis nuestra opinión sobre sí, ella. Y además, si no se ha llevado más premios por los festivales que ha visitado, es pues por pura casualidad, así os lo digo, porque es una película que es de las que resalta de la cosecha 2019 sobremanera. Y bueno, luego hay otra película sin audiencera. Alguna más, sí. Que yo cuando he visto el título en castellano digo, ya se han flipado con el título, pero estoy viendo que el título en inglés es exactamente igual y además con esa acepción, ahora lo entenderéis. Venga, va. El título en inglés es Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Claro, entonces, ¿cómo lo han puesto en castellano? Pues la verdad es que bastante literal: Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. ¿Qué tenemos aquí? Pues más DC, más... esto salía de la Liga de la Justicia, ¿no? Más bien al revés. Salían de la Suicide Squad. Exacto, la Suicide Squad. Escuadrón Suicida. Que eran como el, digamos, la contraria a la Liga de la Justicia. La reunión de supervillanos con alguna supervillana de DC, ¿no? Pero durante el camino de esta Suicide Squad han desaparecido unos cuantos. Sí, bueno, a ver, lo que ha ocurrido, si, yo te lo explico rápidamente, Jordi, es que en Suicide Squad había un predominio masculino. Y aquí son las supervillanas, ¿no? Ha habido como una escisión de algún miembro del Escuadrón Suicida que se ha buscado nuevas compañeras, esta vez con vagina solamente, de aventuras. Entonces tenemos una especie de Escuadrón Suicida, pero de chicas solamente. Y como estábamos con este rollo de moda ahora del empoderamiento y de que te meto, que te doy con el bate de béisbol y tal, pues han cogido y han dicho, hostia, Harley Quinn es el icono que existe ya desde hace muchos años en DC como icono, valga la redundancia, de emancipación femenina y de personaje femenino autosuficiente y válido desde un punto gamberro y cabroncete, pero bueno, hay gente que todavía no se había dado cuenta de que esto existía y ahora pues lo están poniendo como de norma general, ¿no? Que tampoco está mal porque siempre hay déficit de este rollo. Pero bueno, que sepáis que la adaptación de Aves de Presa al cine, pues viene, porque de hecho hay toda una saga con este título, con este nombre de Aves de Presa, y la directora ocupada de semejante, digamos, adaptación es la directora Cathy Yan, que pues yo, si te digo la verdad, no la conocía de nada y bueno, creo que esta es su segunda película. Su primera película fue Queridos Cerdos, Cerdos Muertos, Dead Pigs, que es de 2000. No de Ardeat. Sí, es que a veces en vez de mala memoria soy cegarruto y veo y las R's me parecen des. Entonces, Death Peaks es de 2018 y es una película que desconozco completamente de qué va. Y bueno, pues esta es la directora que hace un poco pues este Birds of Prey con Harley Quinn, KJ y Margot Robbie como eje de la fiesta. Dicen que es una película muy del rollo Deadpool, pero grupal y con chicas. Pues bueno, quizás habría que tomarle la temperatura a ver qué tal. Lo que pasa es que yo tengo un problema con esta peli y es que como me imagino que por alguna razón argumental, aunque sea solo cogida con pinzas, la vinculan al Escuadrón Suicida, pues me voy a tener que ver antes el Escuadrón Suicida, que no me la llegué a ver en su momento. Me escuché su banda sonora porque salen muchos raperos y muy buenos, pero la película no la acabé llegando a ver y entonces pues tendré que hacer un stand-by con Suicide Squad y después ir a ver a Harley Quinn y sus colegas. A ver, yo ya la comenté en su día porque además era un día de esos de verano que sí, logré convencer a la familia para ir a verla todos. Ya me imagino que es película veraniega. Pero claro, me habían hablado tan mal de ella y iba absolutamente sin ninguna pretensión. Claro. Pero evidentemente era mejor ver eso que alguna otra cosa de dibujos animados o sí, cosas así. Y entonces pues me pareció soportable y en el aire acondicionado del cine y fresquita pues se dejaba ver. Pues yo no descarto mucho. A pesar del señor Will Smith por allí. Mucho trabajo nos autoponemos cada semana aquí extra del que ya tenemos. Que ver Escuadrón Suicida. Pero no, es que me apetece y la llevo teniendo pendiente pues desde 2016, creo recordar que era sí, Escuadrón Suicida. Pues bueno, han pasado tres años y pico. También tenemos al Jared Leto haciendo de Joker y todas sí, esas cosas. También sí. Incluso, Joel Kinnaman también por incluso ahí. Incluso no me pareció ni tan mal dentro de lo poco que me gusta Jared Leto. Dentro del letismo, ¿no? Sí, dentro del letismo. Para cuotas de letismo estaba aceptable. Bueno, bueno. Pero fíjate que tampoco debo tenerla en mi pensamiento porque les he llamado Liga de la Justicia en vez de Escuadrón Suicida. O sea, me perdonen los DCitas, pero no soy nada de DC y además de lo poco que soy, pues me dan estos lapsos absolutos. Bueno, pues es posiblemente junto con Bliss, casualmente las dos películas protagonizadas por personajes con vagina. Sí, que porque por cierto, aparte de la Margot Robbie, en el reparto tenemos a la María Elizabeth Winstead, a la Rosy Pérez, a la Boyana Novakovic y hay algún personaje masculino también. Sí. Por ejemplo, uno, que no voy a decir el nombre. No lo digas. Por si algún DCita sí que conoce y sabe y no quiere saber quién aparece por allí, que es Ewan McGregor. Yo una cosa te voy a decir, o sea, todo el mundo dirá, va, el Hume, qué chaquetero, que siempre ha sido Marvelita, no sé qué, ahora se pone a ver pelis de DC, no sé qué, Escuadrón Suicida, Harley Quinn. No pasa nada por ver pelis de DC. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la verdadera motivación oculta que hay en todo mi deseo de ver Aves de Presa? Es porque quiero volver a ver en pantalla a una actriz llamada Rosy Pérez, que aparte de ser prima lejana mía de Puerto Rico, es una gran actriz que conocemos desde la época primigenia de los primeros Spike Lee. Entonces yo le tengo mucho aprecio a esta actriz. En fin, va a ser como una especie de reencuentro entre primos. Muy bien. Pues ya con esto cubrimos un poco los estrenos de esta semana, porque hay otras cosas, pero otros programas hablarán de ellas y no nosotros. Por supuesto. Yo, si me dejas, Jordi, antes de que nos metamos en otras harinas, un poco pues coincidiendo con estrenos y aunque esto sea un estreno vamos a decir medio largo plazo, tengo que dar una noticia interesante en cuanto a que pues es un título que va a tener distribución en España y que está ya atado para el año que viene, y es que los compis de A Contracorriente Films han agarrado y ya tienen preparado el estreno y distribución en España de la segunda parte de Train to Busan. Train to Busan 2, 2. Península. Es como se va a llamar esta nueva entrega de la famosa y exitosa película de Jong Sang-ho. Jong Sang-ho, de nuevo, repite en la dirección. Bueno, eso es esperanzador porque al menos no ha vendido la franquicia y se ha desentendido. Yo creo que él la siente muy suya y a pesar de que eso, de que pues en Corea pegó el taquillazo y hablan las crónicas de que pues ha habido más de 11 millones de espectadores que han pagado entrada en Corea por ver Train to Busan 1. Y bueno, pues la Train to Busan 2 se va a estrenar en Corea este próximo verano, en agosto de 2020, y A Contracorriente Films la estrenará, no he dicho fecha todavía, en el primer tramo del año que viene, 2021. ¿Qué implica eso? Que si se estrena en Corea en agosto y en España viene a partir de enero del año que viene, es que en ese periplo entre medio de agosto y enero, me temo que va a pasar por algún que otro festival. No quiero ser yo aquí anticipacionista ni nada por el rollo, pero visto el plan de fechas y aunque nadie ha dicho nada, es posible que Train to Busan 2 Península se pueda ver en diferentes eventos de cine fantástico y de terror en España a lo largo del otoño y el invierno. Simplemente decir que la segunda parte de Train to Busan se centra en un espacio temporal un poco posterior a la primera parte, 4 años después, en el que pues toda la península de Corea, de ahí la coletilla del título de la película, pues está ya ocupada y arrasada por los infectados que comenzaron a destruir el país en la primera parte. Y en este desierto posapocalíptico tendremos pues a un grupo de supervivientes que vagan por alguna razón por las tierras baldías de la península de Corea intentando sobrevivir. En el reparto, yo os los digo, no sé si los conoceréis o no, pero por si acaso os los digo, tenemos al Gan Dong-won, al Lee Jung-yoon, a la actriz Lee Ri, a Kyung Hae-ju y a Kim Min-jae, entre otros actores y actrices coreanos bastante conocidos, porque que sepáis que allí pues el Train to Busan es como aquí una película de Almodóvar, valga la redundancia y la comparativa un poco perversa, pero en Corea tienen Train to Busan y aquí tenemos eso, La piel que habito o lo que toque, o el drama que de turno que toque de Almodóvar, ¿no? Que no tengo nada contra Almodóvar, pero que a mí me gustaría en algunas ocasiones ser coreano en vez de español. Bueno, da igual. La cuestión es que la noticia era esa, que Train to Busan 2 está ya, digamos, enfilada y con estreno en su país, con estreno en España, y que posiblemente pues la veamos también en Festis, y aquí estaremos preparados con el cuchillo y el tenedor por si acaba llegando antes de tiempo. Ya está. Pues muy bien. Pues si quieres vamos a empezar a darle tralla. Por favor, si quieres, a eso hemos venido. Para que no te ahogues, vamos a intercalar. Sí, haces tú una, hago luego otra y luego... Me parece perfectísimo. O sea que puedes empezar con lo que quieras de las dos que traes. Mira, pues voy a empezar aún a riesgo de que este reparto le pueda afectar a The Antenna, que es el contenido principal que quiero soltar hoy en Antena. Valga la redundancia antenística. Voy a empezar con la que no es de Antena, que traigo dos este día, esta tarde. Y bueno, yo le doy a saco, Jordi. Es otra peli que estuvo en festivales, que se pudo ver en Sitges 2019, por ejemplo. Yo la he visto a posteriori, no es de las que vi en directo en el festival, pero la he recuperado porque es una de las que se me escapó entre los dedos cuando asistí al festival el año pasado. Estoy hablando de una película titulada Girl on the Third Floor, la chica en el tercer piso, que es una película que está dirigida por el señor Travis Stevens. Es una película estadounidense. Travis Stevens debuta en este título. Y aquí lo que tenemos es, pues vamos a decir que así a grosso modo, es una nueva vuelta de tuerca al género de casas con ocupa rollo sobrenatural. Esta vez en una clave medio cómica, humor negro, medio un poco desfasada tirando al terror. Me refiero que es una de esas películas en las que, por un lado, nos va a recordar a clasicazos como Amityville, por ejemplo, por decir alguno, pero que también por su parte, digamos, de humor negro y de comedia oscura, pues podría también pertenecer a algún que otro subgénero más que no voy a decir por si acaso, ¿vale? ¿Qué nos cuenta Girl on the Third Floor? Pues aquí tenemos a un padre de familia, al señor Don Koch, personaje de la película, que llega a una nueva casa, recién adquirida por ella y por su señora esposa, para reformarla. Él está en paro, está en una fase, digamos, de desconexión laboral y tiene mucho tiempo libre y, además, su señora esposa está embarazada. Entonces él llega a la casa para acondicionarla para la llegada del nuevo miembro de la familia, ¿no? La casa en cuestión es una mansión unifamiliar victoriana bastante hecha polvo en las afueras de Chicago. Y bueno, pero con unos días de arreglos y tirando algún tabique, quitando papel pintado y ir limpiando de trastos y de sustancias alguna que otra habitación, pues puede quedar bastante potente la casa, la verdad. De hecho, pues de una pared, nada más llegar a la casa, el señor Don Koch ve que de una pared hay una sustancia viscosa blanquecina de origen desconocido que brota sin venir a cuento porque por ahí no pasa ninguna tubería, ninguna bajante y tal. Pero bueno, es una de las cosas un poco particulares que pasan en la casa cuando el nuevo inquilino llega. Y de hecho, pues esta presencia en otra película sería un indicio para llamar a los cazafantasmas, pero en esta, como es otra película, pues no les llaman. Entre arreglo y arreglo, que es a lo que va el señor Don Koch a su nueva casa, pues para ponerla y adecentarla y tal, pues conoce en su transcurso del día a día de la reforma pues a varias vecinas, ¿no? Y de hecho, pues con una de ellas acaba teniendo lo que podríamos denominar una aventura erótico-festiva, que aparentemente pues no queda más que en eso, nada, un pequeño escarceo ahí pues de pasar un rato agradable y ya está. Pero casualmente, después de ese encuentro con la vecina, en la casa empezarán a suceder fenómenos bastante extraños que incluso podrán poner en peligro la estabilidad de la pareja, el futuro de vida que tienen pensado para hacer conjunto en esa casa y la propia integridad física de las personas y de todo aquel que se encuentra dentro de la casa. Y tres puntos suspensivos. Creo que he contado ya demasiado. Es una película que balancea con bastante gracia el tono cómico con el tono terrorífico sin que quede descompensado, lo cual también es un poco de agradecer al director por su habilidad un poco de manejar dos registros que podían no ser compatibles en algún momento. Y mucho digamos, al menos de la parte de humor negro que hay en Girl on the Third Floor viene costeado por uno de los nombres fuertes del reparto. Y diréis, ¿un nombre fuerte del reparto? Si yo no conozco a nadie de este reparto. Pero bueno, encabezando el reparto y haciendo del padre de familia Don Koch, tenemos a un tipo llamado CM Punk, que diréis, ¿qué carajo de nombre es ese para un actor? Pues es que no es un actor, es actor ahora, porque este tipo ha sido wrestler profesional de la WWF y desde hace un corto tiempo se ha metido también a labores actorales, como muchos otros compañeros del gremio del wrestling, ¿no? Entonces, además, casualmente, él, al menos en largometraje de ficción que no sea documental de la WWF o un remake o un show de esos que hacen que a veces pues emulan otras producciones cinematográficas pero en rollo wrestling y tal, pero película pura y dura de ficción primeriza para CM Punk ha sido esta Girl on the Third Floor en 2019 junto a Rabid, que es otra de las películas festivaleras de 2019 que por aquí no hemos comentado aún y que la tenemos pendiente, todo se ha dicho, y que, bueno, pues en las dos tienen en común que en las dos participa este ex-wrestler, ahora metido actor, CM Punk. Él es el tipo, digamos, que proporciona los alivios cómicos y situaciones divertidas que ocurren en este proceso de trama que va de la luminosidad y el buen rollo de prepararte una casa para entrar a vivir nueva y preparada a tus condiciones particulares y que acaba convirtiéndose pues en un verdadero calvario, ya os lo digo, ¿no? Os podéis imaginar un poco por el planteamiento del argumento y de la peli. Pero luego también en el reparto tenemos a Sarah Brooks, que es la, vamos a llamarla la vecina erótico festiva de la función, y que es una chica que por ahora tiene muy poco currículum desarrollado a nivel cine, pero está muy convincente en lo suyo. A mí me gustó bastante su su presencia y su aportación a la historia y, joder, pues realmente le da ese contrapunto al CM Punk que necesita en algunos momentos. Pero luego también, quizás este será el tercer nombre que digo del reparto, pero posiblemente el más conocido de todos, que es el de otra actriz, la Trieste Kelly Duna, que aunque yo no la conozco mucho, sé que es una mujer habitual en series de televisión como Banshee, donde hizo de una policía que es la Siobhan Nelly, no sé si recordáis el nombre del personaje, pero que luego también ha salido en Manhunt, una bomber, en Blindspot o en The Passage, por decir algunas series que tienen componente de género o sin audiencero. No me voy a adentrar mucho más en la película, porque la película es lo que es casa, es gente que viene a la casa y empiezan a pasar historias, algo que evidentemente no es muy original, pero sí que es verdad que la peli está bastante entretenida, es bastante socarrón en algunos momentos y a pesar de que no descubre nada nuevo, como lo cuenta, pues lo cuenta con gracia, todo hay que decirlo. Y además, para catalogarla, pues podríamos decir que podría ser pues del contenido festivalero en general de grado medio, de ese que ni se va la gente de la sala ni aplaude al final, pero que agrada por su contenido convincente. De 5 a 7, podríamos decir, como nota, si hubiera que ponerle alguna nota. Ya está. Girl on the Third Floor. Por cierto, quizás con ella y con la que comentaré luego, igual inauguro un nuevo subgénero de películas, que quizás lo habíamos inaugurado ya, pero no me acuerdo. Ya, vale. Pero diré el nombre del subgénero cuando hable de Antena. Vale, perfecto. ¿Vale? Están vinculadas. Por cierto, el Travis Stevens tiene una película anterior, de 2018. ¡Mierda! Pero debió estrenarse sin pena ni gloria, no sé ni siquiera si llegó a España. Es una película americana, se llama Better of Set, que va sobre zombies. Pero es comedia, zombie. Y bueno, hasta el punto que incluso siendo una película americana, en webs como Rotten Tomatoes no tiene ni calificación ni ninguna crítica, o sea, está en blanco. O sea que igual la distribución fue súper limitada. Señoría, me voy a defender de mi posible metida de pata. He leído que era el debut en el catálogo oficial del Festival de Sitges, que lo he consultado en modo analógico, pasando las páginas, y lo he leído ahí. En cualquier caso, la película Better of Set existe, ¿eh? O sea, quiero decirte que... Lo que sí que es verdad, no, tal cual. Y además me suena, yo he visto esa portada en algún sitio, se me recuerda un poco a American Gothic, ¿no? Al cuadro. Bueno. Sí, tiene un rollo, es el mismo concepto. Bueno, por dar otro dato biográfico del señor director de la película, del Travis Stevens, decir que ha ejercido más de productor en bastantes productos, de hecho, o sea, ¿cuántos son? Como veintitantos productos como productor, y entre ellos, acordaos de una peli que también es bastante divertida y que podría asemejarse un poco en el tono y que comentamos aquí en Sin Audiencia, que era 68 Kill, no sé si os acordáis de una peli que de unos hermanos que querían hacer así también, querían arreglarse un poco la vida dando un golpe maestro, y el golpe maestro les salía no tan maestro, y bueno, que es una peli también muy un poquillo desfasada, pero mucho más divertida que Girl on the Third Floor, pero que yo que sé, que a cada uno que le eche el ojo a la que pueda. Pues perfecto, pues aquí queda dicho y nos vamos a trasladar a jugar. De Casas Encantadas a Muñecos. Vamos. ¿Qué tenemos? Pues tenemos este nuevo Child's Play 2019. Tenemos esta nueva versión, porque es un remake, yo creo que es un reboot más que un remake de la saga, porque poco tiene que ver este muñeco diabólico con ese creado por Don Mancini y dirigido por Tom Holland, el director además de Noche de Miedo, por ejemplo, para que os acordéis. Aunque luego casi toda su carrera hizo haciendo series de televisión, casi siempre de género. Estuvo en series como el Masters of Horror, estuvo en Nuevas Historias de la Cripta, en fin, hizo bastante televisión. Y a mí la película de Tom Holland, el muñeco diabólico original, me parece una película muy interesante, que logra hacerte entrar en la trama a pesar de lo absurdo de la premisa inicial. Uh-huh. Y que realmente daba miedo. Yo la recuerdo como una película que te podía dar inquietud, te podía hacer sobrecogerte, y eso era el atractivo de la película. Aparte que creó un icono del cine de terror de los 80 y de los 90, como fue Chucky, ¿no? Uh-huh. Las películas iniciáticas que logran traerte un nuevo monstruo al imaginario, pues realmente están de alguna manera aportando, aunque luego se estiren las sagas y vayan perdiendo interés, ¿no? Así es. Cuando salió este reboot de Muñeco Diabólico, solamente ya con el diseño de Chucky a mí me echó absolutamente para atrás. O sea, ¿a qué te refieres exactamente? Era una especie de Chucky más cabezón, con la cara de Piqueras, del presentador de telediarios. Sí, vale. Para que nos hagamos una idea. Muy gráfico. Sí, y muy CGI, se veía súper CGI. Y entonces a mí me tiraba mucho para atrás. ¿Por qué la he acabado viendo? La he acabado viendo porque bastante gente afín acabó viéndola y me dijo, es que está simpática, está entretenida, vale uh-huh. la pena. Y me lancé a la piscina. Sin mucha esperanza. Entonces, normalmente cuando... Sin esperanza de que hubiera agua en la piscina. Sí. Vale. Entonces, cuando ves algo con poca esperanza, a veces sacas algo positivo, aunque claro. No saqué tanto positivo como sacaron otros. Eso también uh-huh. lo voy a decir. Guay. En este Muñeco Diabólico, dirigido por Lars Klevberg, que es un semidebutante, creo que ha dirigido alguna cosilla por ahí, tenía un corto, ahora no me acuerdo el nombre, de terror, que tuvo bastante predicamento, y eso supongo que es lo que le ha llevado a Estados Unidos a dirigir este reboot. Uh-huh. Y un guión de Tyler Burton Smith, basado en los personajes creados por Don Mancini, ¿no? Sí. Un reparto en que hay mucha gente que ha salido del mundo de la comedia, como la Aubrey Plaza, sí, señor. Que es la madre del niño que trae el Chucky a casa. Vaya. Y bueno, por el reparto tampoco hay nombres muy conocidos, al menos que yo conozca, ¿vale? Bueno, ¿qué premisa tenemos aquí que diferencia tanto esta película de su predecesora, ¿no? Yo creo que sobre todo dicen que es una película que la han hecho para la generación de millennials, uh-huh. y entonces les hubiera chocado mucho que con un rito de vudú un asesino en serie pudiera meterse dentro de un muñeco y darle vida. Que era una premisa ya bastante absurda también para el 88. Sí, imaginativa, pero que, bueno, vamos a decir. En sí. manos de Holland funcionaba y funcionaba bastante bien. Bueno, ha habido premisas absurdas de todo tipo. O sea, desde los principios del cine, sí, señor. En fin, si estamos hablando de cine fantástico, pues... Por algo es fantástico. Sí, o sea, tampoco es que hace falta explicarlo todo. Ahí está. ¿Aquí qué tenemos? Pues aquí que tenemos una fábrica que está haciendo la producción de los muñecos, los buddies, estos, uh-huh, buddy. Para las navidades. Y están, pues, una fábrica, pues, en Corea, en China y tal. Supongo que la gente, hasta las trancas, que ya no puede más y está hasta los huevos de trabajar, y encima reciben broncas, y por un salario miserable, pues están haciendo una producción brutal para países ricos, ¿no? Claro. Donde van a ir estos muñecos. Entonces, ¿qué pasa? Pues un trabajador descontento recibe una bronca y, como castigo, entre comillas, a la empresa por haberle dado la bronca, uno de los muñecos le quita todos los controles parentales del chip. Toma ya. Boicot. Sabotaje. Para que me entendáis, claramente los aficionados a la ciencia ficción, le quita las tres reglas de la robótica. Vale. Las famosas reglas de Asimov. Las suprime. A tomar por culo. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Desde el momento que no tiene restricciones, este muñeco en concreto se convierte en una inteligencia artificial. No voy a hacer paralelismos, pero tenemos un HAL 9000. Claro, tenemos un ser independiente. Correcto. Es un ser con inteligencia artificial, pero que no tiene trabas a su aprendizaje. Uh-huh. Y que además, al no tener ningún tipo de restricción, ni tampoco ningún tipo de protección para no hacer daño a los humanos, sí. empieza a entender las cosas a su manera. Porque básicamente estos nuevos buddies lo que son una especie de Alexa, para que nos hagamos a la idea, con forma de muñeco, que además tiene la capacidad de moverse, uh-huh. y... está en la nube de la gran empresa que distribuye estos juguetes, y entonces te conecta la programación de televisión de esta empresa, te es capaz de programar la nevera para hacer el pedido al supermercado. Bueno, te puede hacer todo lo que hace alguien, te puede poner música, aprende con lo que tú le vas enseñando. O sea, es el niño que tiene al muñeco, el que le enseña cómo interactuar, cómo jugar, lo que está bien y lo que está mal. Joder. Todos los muñecos tienen límites, pero este no los tiene. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? La madre del niño protagonista, que además el niño es un, tiene una discapacidad de sordera, que hace que de alguna manera esté un poco marginado, trabaja en unos grandes almacenes. Y entonces en estos grandes almacenes devuelven este muñeco porque no daba problemas, no aprendía bien las cosas y se le ponían los ojos en rojo cuando, cuando tenía un cortocircuito de estos. Y entonces lo devuelven por defectuoso. Y entonces ella, como lo ve defectuoso, pues decide llevárselo para regalarlo a su hijo porque ella va muy, muy limitada de dinero. Claro. Y entonces pues le puede hacer un regalo, que es el regalo de moda, porque además va a salir la segunda generación de estos muñecos. Porque estos muñecos, la primera generación solo hay pelirrojos. Uh-huh. Y la segunda ya va a salir pues afros, rubios, bueno, chinos, de todo. Incluso uno que es una especie de oso amoroso también, versión Woody. Versión Woody, vale. Bueno, entonces lo lleva a casa y este chico pues decide, bueno, decide, ¿no? Se lo regalan, pues lo empieza a educar y lo empieza a llevar a su terreno, ¿no? A decir las cosas que le importan, lo que no le importa y tal. A todo esto, pues la madre tiene una vida bastante disoluta, está separada del padre, sí. Y tiene novietes que lleva a casa, el niño pues tiene que aguantar de todo. Ya. Tienen un vecino que es policía, o casualidad. Vaya, bueno, hombre. Vive realmente la madre del policía, pero el policía va a verla. Uh-huh. Y entonces, bueno, se juntan aquí varios parámetros, ¿no? Claro. El niño tiene otros amigos niños con los que hace un poco, que vive en el mismo edificio, que hace un poco de colla. De grupo, cada, lo he dicho en catalán. ¿Cada uno con su Woody o solo Woody tiene? No. Entonces él es el único porque es un barrio obrero y sí. No todos los niños ahí pueden tener un Woody. Claro. O sea, realmente él es un poco la sensación del barrio teniendo un Woody, ¿no? De estos. Uh-huh. Y bueno, pues la premisa empieza así. ¿Qué pasa durante el desarrollo de la película? Al ser un muñeco diabólico que realmente lo que está haciendo es un aprendizaje. Y por estar defectuoso, su inteligencia artificial entiende las cosas a su manera. Hostia, es que eso abre muchas puertas, ¿no? No es tan diabólico. Es que sencillamente. Es que me han hecho así. Es que soy incomprendido. Es que... soy como Jessica Rabbit. Me han dibujado claro, así. Claro, me han dibujado así, exactamente. Entonces, el problema es ese: que incluso empatizas un poco con el muñeco, porque bueno. El muñeco. Joder, si es un jodido robot que... Es una víctima del capitalismo más. Correcto. De hecho, hay mucha crítica social en la película. Durante toda la película, durante todo el metraje, hay mucha crítica social. Uh-huh. Esto es lo que más destaca de la película, más que ser una película de terror. Terror. A pesar de que hay una escena gorecilla esto, la película no da terror en ningún momento. Claro, es que, Jordi, con todo lo que has contado, es un planteamiento más de ciencia ficción tenebrosa, un poco perversa, que terror, ¿no? Pero es que incluso cuando quiere dar miedo, este Chucky no da miedo. Es que no da miedo. O sea, es que da penica. Ya. Pero incluso en los momentos que es más cabrón, sí. Es que da penica. Eso te iba a decir, porque cuando se pone cabrón, ¿es cabrón o se hombre, queda cabrón? Sí, a... o sea, sí, ¿no? Cuando él confunde las cosas, pues se lleva por delante a quien sea. Lo que haga falta. Y ya está. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues que él piensa que está haciendo lo correcto. Claro. Y él piensa que está haciendo lo que quiere su amo. Claro. Sencillamente porque ha oído algo, lo ha sacado fuera de contexto. O sea, joder, es que no da más. Debo decir, en descargo del muñeco este que parece piquera y que en las fotos me pareció tan horroroso con CGI... Que la CGI para interactuar el muñeco y moverse así en plan robótico y con algunos enganches que tiene porque es defectuoso y tal, está bastante logrado. Vale. Está bastante logrado cuando camina, cuando se mueve, tal, haciendo que la infografía a veces dude si es infografía, si es animatrón, o sea, uh-huh. En este bueno. Sentido, en movimiento gana respecto a las fotos fijas, ¿vale? Muy bien. Decir que en versión original, quien tenga la ocasión de ver la versión original, podrá disfrutar del señor Mark Hamill haciendo el doblaje de Chucky. Por algo cantaba al principio de la, sí, señor. Del programa hoy. Que además le ha dado esta patología, porque este robot lo que tiene es una patología, este animatrón patológicamente no está muy allá, y entonces se refleja muy bien en la voz de Mark Hamill dándole connotaciones y dándole duda, o sea, es una inteligencia artificial y entonces está aprendiendo y bueno, pues comete sus errores. Pasa lo que pasa, claro, está interactuando y bueno, la película se deja ver sin más, o sea, cualquier persona un poco versada en género no le va a dar ni miedo en ningún momento, prácticamente tampoco susto, agradecerá un poco alguna escena con casquería, pero la película no va más allá. Realmente, a ver, yo creo que es una puesta al día en el sentido de darle un entorno tecnológico al personaje de Chucky, pero yo me sigo quedando, y por bastante, con la película del 88, sin duda. Porque tú ves que esto pueda tener mimbres para hacer como hicieron con el Chucky original, ¿o qué? ¿O... El final está enfocado a que haya... Sí, ¿no? Sí, sí. No sé qué tal ha habido de taquillas y eso, porque esto pues no influye más casi los números y las economías que no... No tengo ni idea, pero tampoco creo que haya sido un producto muy caro. Ya. A poco que haya ido relativamente bien y haya tenido luego una buena explotación... En DVD y en televisiones vendiendo derechos y tal. Yo creo que es muy factible que acabe teniendo secuela. O sea, en la parte de León aquí un director escandinavo prácticamente debutante, un reparto de series televisivas sin ningún nombre de... Sí, cumplidor, pero sí, sin mucho más. Sin ningún nombre de renombre, valga la redundancia. Claro. Más allá del señor que pone la voz. Por eso, excepto el señor Mark Hamill, que supongo que ya tiene una larga carrera como doblador. Grandísima. Que el salario como doblador no será el salario que tiene como actor. Que tampoco hubo mucha época que el pobre Mark Hamill se moría de hambre, también digámoslo. Sí, sí, por supuesto. Con lo cual, yo creo que la mayor parte del dinero se lo han gastado en efectos especiales y tampoco es que se flipen, ¿eh? Son unos efectos especiales apañaditos, pero tampoco son para... No es aquello la PETA o... O Beta, ¿cómo se llama? Weta. O Lucasfilm, no. Exacto. Es eso, ¿no? Pero bueno, está curiosa, se deja ver y bueno, una película entretenida. Por ejemplo, si tienes hijos adolescentes, es de las que se pueden ver, aunque tiene alguna cosa de humor bastante negro y tal. Bueno, hay que empezar a endurecer a los, chavales y a los adolescentes. Tiene momentos gorecillos. Tienen que pillar el callo. Pero es gore... O sea, ¿se puede decir que digerible? Es gore de todos los públicos? Es que claro, yo no sé si existe el gore para todos los públicos. Hombre, no debería, porque no debería, todos los públicos no hay gore. Pero tiene como una pátina la película de... No sé cómo decirlo. ¿Moralina? No, moralina, pero de que es inofensiva. Vale. De que no... De que es un juego de niños al final. Sí, es que el título que lo dice. Un poco fabulesca, quizás. Es Child's Play, sí. Que no te la acabas de creer. Es una película que no te parece que en ningún momento pueda ser algo que te pueda dar pesadillas. Al menos desde mi punto de vista. Entonces, eso hace que incluso teniendo momentos gore y alguna escena así, un poco bizarra, porque hay una escena bizarra especialmente, acordaros de la sandía. Pues, La sandía da mucho juego. A pesar de eso, pues no sé, no me parece que sea una película que le pueda dar a un niño o un adolescente pesadillas como si dio en su día la del 80. El Chucky original, voy a decir de carne y hueso, de pelo y poliéster o lo que carajo sea de que está hecho el muñeco. Pues esto es el resumen del muñeco. Oye, pues, yo esperaba mucho menos, ¿eh? Sí, yo también esperaba menos, pero incluso esperaba un poquito más después de que algunos comentarios me dijeran, no voy a decir quién me lo dijo porque... hay amigos de la casa que se pueden sentir un poco ahí. Sí, no, pero es su visión también. Por supuesto, todos tenemos una visión particular que está claro. Satán nos libre de no tenerla. Pero bueno, yo me alegro de que semejante retorno pues haya servido para algo, al menos. O sea, quieras que no. Hombre, para acercar el personaje a otro público. Sí. Y si logramos que alguien de ese público se interese y revise la película de Tom Holland, pues oye, excelente. Y si a través inefables secuelas que hubo después. Ya estoy pidiendo muchísimo. O sea, estoy pidiendo que un adolescente o un millennial revise la filmografía anterior en que se basa, vea la película guionizada por Don Mancini y dirigida por Tom Holland, y a través de eso le dé por ver algo como Noche de Miedo. Entonces sí. Entonces sí que hemos conseguido algo. Bueno, pero yo creo que rizar mucho el riff es algo casi imposible. Ojalá, nosotros dejamos, vamos andando por el bosque, mejor, tiramos semillitas. A lo mejor un adolescente actual ve Noche de Miedo y le parece una mierda. Tampoco sé qué decirte. Bueno, yo es que la tengo tan. Le parecería quizás un poco. Tanto cariño. Un poco folclórica de los 80, pero no sé. Yo creo que se deja ver bastante. Al menos si yo viera Noche de Miedo por primera vez. Siendo adolescente, no sé, imagínate, Jordi, vamos a extrapolar la experiencia. O sea, imagínate, no sé, cualquier peli de hace 40 años anterior a tu adolescencia y la pillas entonces, pues no sé, entiendo que ahora igual la sobreinformación puede dar otra óptica distinta, pero no sé. Si funciona, funciona, tío. Y independientemente de que hayan pasado, pues eso, 40 años o 30, no sé. Igual soy un iluso yo también un poco, ¿eh? No solo eso, yo te digo una cosa. Noche de Miedo, aunque la vean ahora, yo creo que te aparece pidiéndote azúcar, picándote a la puerta a las 12 de la noche Chris Sarandon y te cagas en los pantalones. Hombre, o sea, asegurado. Y le doy azúcar, pero por si acaso me cojo el cuchillo de cortar jamón. Te y me pones los ajos alrededor del cuello. Y me lo pongo y me lo guardo en el bolsillo de atrás, por si acaso, tío. Sí, sí, sí, sí. En fin. Bueno, pues Child's Play 2019, por aquí, por Sin Audiencia. ¿Quién lo iba a decir? Bienvenido, Buddy, Chucky, como te quieras llamar. Por cierto, voy a dar un dato geográfico de la película. Lo he descubierto por los idiomas que se hablan en Child's Play. Creo que la factoría donde se fabrican los muñecos está en Vietnam, porque pues se habla bien. Vietnamita en la película. Perfecto. Entonces, pues, mi neurona solitaria. Yo te he dicho Corea, te he dicho China, ideas. No te he dicho Vietnam. Exacto. Ni te he dicho Hong Kong, que bueno, ahora es China, pero sí, sigue pero guardando muchas cosas de cuando era colonia británica. Y era Vietnam. Pues era mira, Vietnam. Fíjate. Bueno, pues ahí era está. Era made in Vietnam. Sí, señor. Pues el bueno. Vietnamita hace de las suyas. Bueno, pues. Cabreado. El vietnamita cabreado. El vietnamita cabreado hace bien en meterle caña a sus jefes explotadores. Todos los empleados explotados deberían hacer esto. Y habría más películas de género basadas en estos casos. En fin. Si te parece, Jordi, nos mantenemos por el área asiática, pero en vez de por el extremo este de Asia, nos vamos como al occidente de Asia, a la frontera con Europa, a un sitio que muchas veces no se sabe si es Europa o es Asia. Sí, porque Turquía es ese país que está con Europa en algunas cosas y con Asia en otras. No, y que históricamente, pues oye, el Imperio Romano era eso también. Me refiero a que luego se partió y Bizancio y no sé qué, pero hostia, unas veces ha sido súper europeo y otras veces ha sido súper asiático y ahora pues es ni tú ni yo, ahora es una mezcla, ¿no? Lo cual también me parece bien porque las mezclas, dicho por un DJ esto parece propaganda propia, pero siempre realzan el resultado de las cosas que se mezclan. En fin, que vamos a hablar un poco de una película turca que yo vi en Sitges 2019 que se llama De Antena, en su título para exhibición internacional. En su título turco se llama algo así como Bina, B-J-N-A, y vamos a redundar en el tópico del debutante, porque el director de De Antena, de Bina, sí que es realmente un debutante, porque lo dijo cuando vino a Sitges a presentar la película, porque yo lo escuché, o eso dijo el traductor de turco, que no hablo en turco, que hablo en inglés, que aunque fuera turco el chaval, y estoy hablando de Orsum Behram, pues el tipo se explicaba muy bien en inglés y yo creí entender con mi inglés de Oregón, que era su primera película y que él estaba pues haciendo un poco la tournée, la presentación internacional de este De Antena, y que pues recaló por Sitges como recaló por otros festivales. Creo que a Molins también estuvo la película programada. Y os voy a pasar a contar un poco varias cosas de esta película, algunas de la propia película, otras externas a la película, porque ya os adelanto que junto con The Mute, y recuerdo el comentario de la película polaca, con De Antena y The Mute, yo pues me fui esos días de Sitges a casa con dos títulos de esos que dices, hostia, menos mal que de esta cosecha 2019 más o menos de calado medio, de categoría media, sin que haya muchos altibajos, pues hay algún título excepcional, ¿no? Claro, yo con mi paranoia ya os contaré luego, porque eso es lo que yo pienso de Antena, ahora lo argumentaré, pero es que el resto del mundo parece ser que piensa diferente al HUM, lo cual no es nada anormal tampoco. Me refiero a que esto pasa bastante a menudo. Pero bueno, ¿qué tenemos en de Antena? Vamos a dejarnos de dar vueltas y vamos directos al meollo de la cuestión. Pues mira, Jordi, o sea, hay un subgénero que es el subgénero de bloques de viviendas, que es un subgénero al que puedes adscribir películas, pero también cómics, como 13 Rue del Percebe, tranquilamente. Y de Antena, pues, entre otros subgéneros, se puede englobar dentro de estas películas de película basada en un bloque de viviendas, en un edificio de colmenas, ¿no? Por si alguien por ahí no usa el término bloque. Como la comunidad. Sí. Como la comunidad, como Delicatessen, como El Coloso en Llamas, como La Jungla de Cristal 1, como High Rise. Tenemos muchos ejemplos de películas que transcurren en un solo edificio de varias alturas, ¿no? Que es un poco la gracia del subgénero bloque de viviendas o de oficinas o de lo que toque, ¿no? Además es curioso porque este año tenemos el ejemplo contrario, que es muchas viviendas con pocos habitantes, como Vivarium. Sí. Y esta es una de las que tenemos pendientes de comentar. ¿No llegamos a hablar? ¿Ya la comentamos? ¿No la comentamos? No. ¿Sabes por qué? Porque no he hecho el chiste del buf, buf. Ah. No voy a decir en qué consiste el chiste, pero vale. Los que hayáis visto la película ya sabéis a lo que me refiero. Pues mi madre la hemos comentado fuera del programa porque... Muchas veces. Yo ya la tengo como... interiorizada de que ya se ha comentado. Pues programa. Oye, Jordi, que la traemos la semana que viene, suele quedarla preparada solo. Bueno. Aquí bloque de viviendas con sus casuísticas. Sí, bueno. Pero este es solo uno de los subgéneros al que podríamos catalogar la película turca de Antena. Pero luego hay otro subgénero, que es el subgénero que la emparenta con Girl on the Third Floor, que es el subgénero, y este es un subgénero muy poco subgénero, porque me lo acabo de inventar esta tarde, que es el subgénero hilillos de plastilina, que es un subgénero que fue fundado hace unos cuantos años por nuestro querido con muchas comillas, expresidente Mariano Rajoy, cuando todavía no era presidente, sino que era ministro de Medio Ambiente o de Industria, no sé qué, con la catástrofe aquella del petrolero en Galicia y tal. Sí, sí. Aquí todo el mundo se acuerda de la famosa expresión hilillos de plastilina. Pues que sepáis que tanto en Girl on the Third Floor como en The Antena, los hilillos de plastilina son casi más protagonistas que los propios personajes de carne y hueso, actores y actrices de la película. Voy a contaros 50 céntimos, ni 49 ni 51, de la sinopsis de Antena. Estamos en una Turquía supuestamente actual, más o menos, aunque más que actual podría ser atemporal, porque nada indica especialmente que estemos en el 2019 del año pasado, o en 2010, o cuando sea. De hecho, en muchas sinopsis de la película hablan de una distopía, de un futuro próximo, de un no sé qué. Allí todo es bastante normal. Allí parece que es... Yo os voy a decir una cosa. O sea, de Antena es una peli turca y el director es turco. Pero tú ves el bloque donde pasan las cosas y le quitas la voz, que no hablen en turco, y pones doblado con gente que has grabado en Hospitalet, en Cornellà o en Badalona o en Tarrasa, y el puto bloque pues parece de cualquier extrarradio de una ciudad grande, así te lo digo. Me refiero que no es que sea especialmente turco el bloque, es un bloque. Es que es lo que decías tú, Turquía es un país bastante grande, está a caballo entre Europa y Asia. Es la puerta de Asia, claro, supuestamente. Pero tú date cuenta que Estambul está muy cercano a Europa, es casi frontera con Bulgaria y Grecia. Bueno, está, o sea, geográficamente está en el lado europeo. Correcto, del estrecho europeo, del Bósforo, y entonces, ¿no? Todo lo que es Estambul, ahora la mayoría de culebrones que sí se ven en algunas televisiones españolas, generalistas, son turcos, son culebrones turcos y son bastante occidentales. Pero claro, tú te vas hacia el sur y hacia el este de, claro, Turquía. Y frontera con Siria, con Irak, con Irán, con alguna Georgia o alguna... Sí, con las exrepúblicas soviéticas. Soviética, Azerbaiyán puede ser. Podría incluso ser tranquilamente. O sea, que date cuenta de que, claro, hay una gama de influencias, registros, tan diferente Y según en qué zona de Turquía estés, te vas a encontrar, pues eso, pura Asia o pura Europa. Pues este bloque donde pasa de Antena, ya os digo que podría ser un bloque de aquí al lado de pues yo qué sé, pues de la Florida en Hospitalet, o de Lloreda en Badalona, o así, así de este rollo. Y si tuviera referentes de la periferia de Madrid, pues igual podría decir mismo. De Madrid, tranquilamente. Tal cual, lo único, pues que hablan turco. Ya está, es la diferencia, ¿no? Y aparte la gente, os vais a pensar, hostia, turcos, ay, qué étnico, qué tal. Oye, pues la gente que sale, de hecho, el propio director, pues es bastante rubio, bastante pelirrojo, porque el chaval vino a la presentación de la película y, joder, pues entiendo que todos ahora estamos bastante occidentalizados en cualquier parte del mundo, ¿no? Con la estética casual y tal. Pero no os penséis ahora que va a salir aquí gente con turbantes y mostachos exóticos y cosas así. Sale gente normal. O sea, es turca la peli, pero podría ser de cualquier país de Europa, ¿no? Bueno, vamos a la sinopsis, que yo estaba hablando de la sinopsis. El edificio. Tenemos que, con una pequeña introducción en la película, que el gobierno de este país está implantando un nuevo sistema de antenas, que es un sistema muy ambicioso, quiere implantarlo en todas las casas del país para tener bien informada, / adoctrinada a toda la población. Me refiero que es como una especie de imposición estatal, es una nueva orden estatal la implantación de estas antenas, lo cual le da ya de primeras un toque muy 1984 a la película, pero sin pantallas que te vigilen, solo con antenas que reciben la información estatal. Y bueno, pues en el bloque protagonista, en este bloque de que hablamos, que puede ser de cualquier periferia de Ciudad Grande, tenemos a Mehmet, que es el conserje al principio de la película y que asiste atónito a la muerte del antenista que ha instalado este sistema en la azotea del edificio. Esto pasa en el minuto 3 de película, ¿eh? Me refiero que tampoco os estoy dando ningún tipo de spoiler. A partir de ese momento, de que el antenista muere y que aparece después de su muerte una sustancia negra asociada a su muerte, rollo chapapote, por eso hablaba antes de lo de Rajoy, grillos, ¿no? Sí, pues empezará a hacer este chapapote, acto de presencia en diferentes partes del edificio, y empezaremos a ver cómo esta presencia de este líquido negro pastoso empezará a provocar cambios de comportamiento entre los vecinos del bloque. Entonces Mehmet empezará a recibir llamadas de: oye, que me sale chapapote del baño, ven a arreglármelo, que esto antes no salía. Pero a la vez eso va teniendo una influencia en los comportamientos tal de la gente, y van a empezar a suceder fenómenos, vamos a decir, no extraños, sino poco habituales, y no os voy a contar más porque tenéis que ver la película para saber hacia dónde va este a priori planteamiento muy serio, pero que luego es realmente algo de lo más original que nos hemos encontrado en festivales este pasado 2019. Voy a decir, ya que empieza mi argumentación, mi defensa por de Antena, que para mí esta película es una peli de esas enigmática, envolvente, que tiene un ritmo tranquilo, pero que es ascendente del principio al final, en la que empezamos con situaciones muy cotidianas y acabamos, en el último tercio final, pues una especie de paroxismo de enajenación pesadillesca retrotecnológica. Esto lo he leído, ¿eh? Joder. Esto no se me ha ocurrido así de repente. Eso te iba a decir. Y que además deja al espectador, o al menos a mí mismo, con, primero, la boca abierta y con un sabor de boca de esos de decir, hostia, esto es a lo que vengo yo a los festivales, a descubrir cositas un poco diferentes, que se salen un poco de la norma y que aparte tienen un planteamiento original más allá de que la historia tenga más o menos presupuesto, ¿no? Hay que decir que el director le ha sabido sacar mucho partido estético y argumental al edificio monolítico, al edificio de viviendas, y además cuenta, no voy a decir cuáles porque mola descubrirlas, con unas cuantas escenas que son, primero, visualmente impagables y que además, con el score que tiene la película, medio enigmático, medio ruidista, experimental, pues como que la película te acaba envolviendo, te apelmaza con ella misma, te da unas vueltas, te te agarra y te deja medio envuelto como espectador en el chapapote, como si estuvieras dentro de la misma peli. O sea, me refiero que es una de esas pelis que está construida en base a un sonido, en base a una imagen, en base a un argumento, en base a unas actuaciones, pero que todas están, para mi gusto al menos, perfectamente coordinadas para cazarte como espectador. O a mí al menos me cazaron. Ya he dicho antes que a mí es una de las que más me flipó del pasado Sitges 2019, pero la triste realidad es otra, Jordi. A poco que te pongas a mirar por ahí las críticas que puede haber en internet, en blogs, en webs de referencia y tal, en general, las pocas críticas que hay son todas bastante negativas. Eso sí, voy a decir que la mayoría de ellas, de estas críticas, son de critiquillos que le achacan, primero, que es muy lenta y que les ha dado sueño en el visionado. Pero luego esos mismos critiquillos que critican esta lentitud o esta somnolencia que provoca esta película, luego, cuando llega una película lenta del Quentin Reffen o del Tarantino, aplauden con las orejas, a pesar de que es muy lenta. Pero bueno, correremos un estúpido velo y dejaremos que hagan lo que quieran estos critiquillos con estas reseñas un poco, no vamos a decir malintencionadas, pero yo creo que vacías de juicio al menos, porque por lo que he leído en algunas de ellas, yo creo que ni siquiera han acabado de ver la puñetera película, porque si no, hablarían con un tono ligeramente diferente de la globalidad. Parece que ser que hablen solo de la primera media hora de la peli. Así, es una impresión subjetiva mía, pero como tal y como la siento, la cuento, ¿no? Y por acabar un poco pues hablando de ella, voy a decir que no la voy a recomendar para todo el mundo, pero quien guste de pelis que tienen una atmósfera raruna, que les guste el chapapote en pleno efecto y que les haga una cierta gracia el delirio audiovisual, pues aquí le van a sacar bastante jugo y se van a llevar alguna que otra sorpresita. No quiero incidir excesivamente dónde están las bazas visuales fuertes de la película. No es que tenga gore, sino que tiene unas situaciones que son visualmente muy impactantes, digamos, como consecuencia de este enchapapotamiento que está teniendo el edificio. O sea, al final todo acaba en un lugar que no te imaginas desde el principio y que, puestos un poco a elucubrar durante el camino y tal, pues yo al menos no, en el transcurso del visionado, nunca pensé que la película acabaría donde acaba y a la altura que acaba. Me refiero que yo iba un poco ahí, pues un poco a explorar, como voy casi siempre a las películas en los festivales, pero aquí, joder, pues lo pasé pipa. También debo decir que las condiciones un poco del visionado de esta peli. Esta peli se pasó, tuvo dos pases en Sitges. El primer pase fue al que asistí yo, que fue lunes por la noche, con Sitges medio desierto. El lunes es uno de los días más flojos del puto festival. Además, la sala Tramuntana, la sala del exilio de los medios precarios y con pocos medios, ¿no? Como somos sin audiencia. Y yo qué sé, estaríamos en la sala. Además, era la última película del día. Era rollo las 10:30, 11 de la noche. Pues ahí había, yo qué sé, 15, 20, 25 personas. Y este chaval que había venido desde Turquía a presentar la peli, pues la presentó delante de los que estábamos. Ole sus narices también. Yo no sé. O sea, quizás fue que tenía la sala Tramuntana para mí solo, que me pude explayar ahí, estirar los pies, ocupar dos asientos, ponerme súper cómodo en la segunda fila, que es la distancia idónea para ver las pelis, al menos por mi distancia focal en aquella sala. Pero claro, luego, al día siguiente, el martes, la película se pasaba en el Auditori a la hora justo después de comer, creo que a las 4 de la tarde, a las 3:30, una cosa así. Entonces yo imagino, y quiero pensar mal y muy perversamente, que todos esos critiquillos que le han puesto a parir por ahí por sus blogs y sus webs vieron la película después de haberse zampado un menú o un bocata bien tremendo de lomo con queso y huevo, Y claro, les pegó el torzón de la digestión ahí en todo el auditorio y con toda la butaca cómoda y con el rollo este de la imaginería un poco así del bestialismo arquitectónico de los bloques y tal, que no es nada, supuestamente nada atractivo visualmente y tal, pues claro, yo creo que la mitad se quedarían dormidos o se escaparon a por un café y luego hicieron la reseña de la película. Con esto no estoy justificando nada, solo estoy dando mi sincera opinión de The Antenna. A mí me moló, yo la disfruté, me dio mucha chicha por la que, digamos, disfrutar y, joder, que reitero mi recomendación para aquellas mentes que les guste aquello de explorar nuevas cinematografías y planteamientos que no son los estándares del cine, vamos a llamar, occidental, estadounidense, europeo, por decirlo de alguna forma. Y poco más, Jordi, simplemente por favor, los que tengáis a mano de antena, echarle el diente, hincárselo y luego criticarme si hace falta, que no pasa nada, que paso estamos también. Bueno, pues vamos a cerrar el programa con alguna noticia. ¿Ah, sí? Y además vamos a tener al señor Anthony Mackie por partida doble. ¿Pero aquí en el programa? Ah, no. No, me ha dicho que no podía venir. No puede venir, hostia. Pero ya vendrá otro día. Además, no lo voy a dejar por heredar el escudo del Capi, cabrón. Ya, yo sabía que iba a haber un clash contigo si lo traíamos, pero bueno. Creo que en el libro la semana pasada nos dijeron que teníamos segunda temporada de Altered Carbon, que viene de febrero, o sea, en nada, a Netflix. 20 días. Quien haya visto la primera temporada de Altered Carbon sabrá que estamos en un mundo donde la gente puede cambiar de cuerpo. El cuerpo no es más que una carcasa y lo que mueven es la mente. Y de hecho, quien quiera conservar su cuerpo y tenga mucho dinero, se puede hacer clones para así no envejecer nunca, ¿vale? Claro. Vale. Pues, ¿esto qué permite? Permite que el protagonista pueda cambiar de una temporada a otra siendo el mismo personaje. A criterio de los guionistas. El personaje principal de Altered Carbon es Takeshi Kovacs. Pues bien, Takeshi Kovacs, esta segunda temporada de Altered Carbon va a ser Anthony Mackie. Toma ya. Pero el señor Anthony Mackie hace doblete de series para este 2020. ¿Por qué? Porque Disney se está poniendo las pilas con sus series y ha anunciado las tres series que se van a estrenar este 2020. La segunda temporada de The Mandalorian, que vendrá el próximo mes de octubre. The Falcon and the Winter Soldier. Tenemos al Halcón y al Soldado de Invierno, interpretados por los mismos actores de las pelis. Ajá. Que vendrá en el mes de agosto. Aquí es donde Anthony Mackie hace doblete. Y la serie de WandaVision, que se estrenará en diciembre de cara a la campaña navideña. A mí me da un poquito de miedo todas estas series de Disney bajo el mando de Disney, pero bueno, ya veremos a ver. A ver, yo creo que van a estar bien producidas, bien guionizadas, con pasta, porque Disney está entrando y necesita hacerse nicho de mercado. La competencia es muy dura. Eso espero. Claro, tú piensas que HBO, Netflix, incluso Amazon Prime han cogido su trozo de pastel y están afianzados, pero con ocho patas, como un arácnido. Son arácnidos. Y ellos pues tienen que implantarse. La plataforma, al parecer, va a llegar a España, por fin, a partir del 24 de marzo, con un precio de $6.99 al mes. Ahora que acaba de subir cuotas Netflix, pues que se lo apunten. De hecho, dicen que el primer año va a ofrecer pagar un año de golpe por 69€, con lo cual te ahorras dos meses. Bueno, pues si lo tienes claro. Si lo tienes claro, porque avanti. Además en Disney Plus, que es como se llamará en España la plataforma de Disney, supongo que encima los padres que tengan críos muy pequeños, pues van a tener todas las series, todas las películas, los clásicos de Disney, con lo cual puede ser una inversión que al precio de prácticamente tres Blu-rays o cuatro de las películas clásicas, pues tengas todo el año, ¿no? Cubierto. En fin, pues bueno, estas son las dos noticias que quería comentar. Ese es el juego un poco también, ¿no? Querer poder fidelizar a los espectadores por la parte alta de la pirámide de población y por la parte baja. Me refiero a los niños y a los adultos. Por un lado unos, por el otro lado otros, y todos en el mismo pack, ¿no? Sí, yo creo que está funcionando el modelo de plataformas por pago mensual para que baje la piratería, pero esta profusión de plataformas de alguna manera hace que sea imposible mantenerlas económicamente para, claro, para las personas medias con unos ingresos normales, claro, para poder abarcar todo lo que hay, con lo cual la piratería va a seguir existiendo. O sea, a ver, es que también la piratería, aparte de que es un concepto malentendido... Sí, lo que pasa es que quiero decir, yo no me voy a posicionar en ninguno de los dos bandos. Yo tampoco. Pero lo que ha de quedar claro es que un creador ha de recibir retribución por lo que crea. Por supuesto. O sea que tampoco nos flipemos aquí. Todo el mundo le gusta que le paguen por su trabajo. Está claro. Otra cosa es toda la intermediación que vive gracias al creador y gracias al cliente final. Entonces, todo eso, que además es quien se lleva la parte del león... Uh-huh. Es lo que se tendría que intentar eliminar, sí, de delimitar, manera. Sí, delimitar, quitar intermediarios. O eliminar o no, porque a lo mejor también hay algún intermediario que hace su función, pero acotar a un precio final justo, sí, que se pueda pagar. Yo empezaría con los sueldos de los directivos de la parte alta de la parte alta de la, sí, no, del organigrama. Ese es el problema. Todas las pirámides sabemos qué forma tienen y cómo acaban. Bueno, en cualquier caso, no paguéis dos veces por el mismo producto, que si no es como si estuvieran engañándoos, que lo sepáis. Bueno, dichas estas noticias, creo que nos quedamos ya... Sí, sin, no, estamos fuera de tiempo. Sin tiempo, ¿no? O sea, el tiempo se ha... El tiempo vuela. Se ha dinamitado delante de nuestros ojos, ¿no? Y nos tenemos que marchar. Yo, la verdad es que me ha hecho bastante gracia, debo confesar en directo, que cuando íbamos a empezar el programa no teníamos tampoco cerrado un motivo musical para, sí, para empezar y para acabar. Y nos ha echado una mano Mark Hamill. Y bueno, Mark Hamill y Bert McCready, sí, vamos, señor, a decir, ¿no? El sí, porque escoretista de tú muchas, rápidamente has visto que era el escoretista de Walking Dead. De muchas series, también de algunas películas, y bueno, pues está también en Child's Play. Y nos vamos a ir con el tema principal. Nos marchamos, Jordi, con más Woody, con más Chucky, con más Bert McCready y con más Child's Play, con el tema pues que da un poco título a la película y que es el que vamos a usar para despedirnos en esta tarde de miércoles y en este programa que acaba pues en cuanto nos despidamos, como nos debemos despedir, como sí, lo con, hacemos habitualmente. Con nuestro habitual Valar Morghulis. Chucky Fuckers. Bye. buddy until the end.